Hoy quiero mil palabras que suenen con tu voz, poder trepar tan alto, tocar tu corazón. Ayer no fue muy bueno, ninguno de los dos querrá nacer de nuevo y ver lo que pasó. En tus alas, el suelo de tus pies, el alma en tu pecho, la forma de crecer, el cielo en tus ojos, el aire de tu piel, el mundo entre tus brazos, el bien que podés ver. Vamos juntos hacia el horizonte. No seas como los demás. Vamos juntos hacia el horizonte. No seas como los demás. Vamos juntos hacia el horizonte. No seas como los demás. Vamos juntos hacia el horizonte.